Las niñas, niños y adolescentes que se casan antes de los 18 años pierden su niñez, pierden su adolescencia. La mayoría deja de estudiar, de jugar, de aprender. Y son fácilmente víctimas de violencia doméstica, de abuso sexual y de explotación. Si tus hijas o hijos se casan antes de los 18 años, se convertirán en personas adultas antes de tiempo. El Código Civil establece como edad mínima para casarse los 18 años. Si tu hija o hijo se casa antes, este matrimonio será anulado por la ley. Apóyales a vivir su niñez y adolescencia. Fundación Prevenir, herramientas de prevención para un mundo mejor.